El sol de la tarde calentaba las flores, el follaje de los árboles proyectaba un cambiante dibujo de sombras. Solo se escuchaba el ruido del viento. Todos los animales estaban tendidos durmiendo cómodamente la siesta, excepto un ratoncito gris que jugaba a perseguir su propia cola. Persiguió su cola de manera alocada hasta que chocó con un gran león. Tendido perezosamente al pie de un árbol, sintió el aliento del gran animal. No comprendía lo que había hecho. El león, al despertarse, puso la pata sobre la pequeña cola del ratón. El ratón intentó zafarse de la gran pata del león, pero no obtuvo ningún resultado cada vez que el león le rugía. El pequeño ratón se estremecía de susto. Entonces el ratón le dijo: sin duda, el gran rey de la selva no querrá mancharse las patas con la insignificante sangre de un pequeño ratón gris. ¡Pásame, gran rey de la selva! Pero el león le asestó un gran golpe con la pata. El ratón volvió a decir: si me esfuerzas, algún día te salvaré la vida. El león le advirtió esa idea y se echó a reír a carcajadas. Alzó la pata y dejó ir al ratón. Varias semanas después, el ratón gris corrió de nuevo entre los árboles. Oyó un gran gramido de dolor que llegaba del otro lado del campo. Siguió el sonido. Cada vez se escuchaba más fuerte y vio a su amigo el león firmemente atrapado en la red de un cazador. El león intentaba librarse, pero entre más forcejeaba, más se enredaba. El ratón, al darse cuenta de lo sucedido, empezó a roer las cuerdas de la red. Hasta que, a los pocos minutos, el león quedó en libertad. ¡Por favor, mírense a otro! Dijo el ratón, mientras escapaba corriendo.